bueno, muchas gracias por la posibilidad de poder comentar lo que muy bien vos redactabas y describías en esta octava edición ya del encuentro regional e interprovincial La UN Francia 2018, ¿no? La verdad que, bueno, viene creciendo en propuestas, en cantidad de días también, ¿no? Ya son 8 años sostener una propuesta que imagino cuando inició era novedosa, pero que ya se va instalando ahora. Sí, es tal cual, digamos. Nosotros cuando comenzó a trabajar el proyecto dentro de la universidad que corresponde al área de danzas y pensando a la danza como un puente de conexión con el territorio, vinculando universidad con territorio, universidad con diferentes grupos de danzas que van orbitando dentro de lo que es el circuito de toda la región 9, Malvinas Argentinas, José Paz, San Miguel, Moreno, y que así comenzó como buscando un espacio donde jerarquizar el trabajo que se venía haciendo en cada uno de los grupos independientemente, y dijimos, bueno, ¿por qué trabajar de una manera aislada cuando nos podemos concentrar y pensar en un encuentro donde toda la comunidad dentro de una universidad pública pueda tener el lugar que amerita y que merece, me parece? Y bueno, y así fuimos construyendo este proyecto que ya hace 8 años que lo venimos sosteniendo, una mirada pensando la danza, porque siempre en el lenguaje artístico a veces la danza es como un poco la más olvidada, digamos, lo que, bueno, bailá acá nomás, o bueno, mirá, mientras arma el músico vos bailás, viste, es como que siempre buscábamos ese espacio donde jerarquizar el trabajo que vienen haciendo muchísimos trabajadores del arte que en la danza, y que bueno, dijimos, la universidad abrió la puerta, confía en el proyecto, y hoy por hoy ya es una, como vos dijiste muy bien, fue creciendo y tenemos una agenda que dentro de un ratito vamos a ir contando un poquito de cómo se viene, ¿no? Me pasó, Adrián, te cuento y le cuento a quienes nos están escuchando, de conocerlos, de encontrarlos, descubrirlos por primera vez en un lugar poco habitual o en un lugar donde en general uno no espera encontrarse en el elenco de danza, que fue en una de las actividades por la memoria, la verdad y justicia dentro del Campo de Mayo, haciendo una obra sumamente conmovedora, además por el lugar donde estábamos en ese momento, obviamente en el mes de marzo, movilizando y dentro de lo que fue y frente al Hospital Militar del Campo de Mayo, y ver el despliegue, el compromiso, el cariño, la pasión que ponen como elenco, que conmovió a propios y ajenos ese día, y así los descubrí, y después empezaron a cruzarnos en el camino un elenco de danzas y una forma de entender la danza con un compromiso social muy importante el que tienen ustedes. Y sí, eso, Dani, muy bien que lo que decís, digamos, nosotros siempre pensamos la danza no solamente como un espacio artístico y que se comparta desde lo visual nada más, sino que también vaya abordando el contenido. Y nosotros, cada obra que tiene el elenco de danzas folclóricas de la universidad aborda un contenido social, porque es también uno de los ejes que tiene nuestra universidad, ¿no? La defensa de derechos, la igualdad de género, digamos, esos ejes que están así como muy anclados en nuestra universidad, lo queremos ir transmitiendo, compartiendo y comunicando a través del arte de la danza, y que esos son los ejes que hoy también dentro de lo que es la UN Danza se van vinculando, jerarquizando y trabajando, porque no solamente queremos esta danza de espectáculo que uno aplaude el virtuosismo, sino que también, como dijiste muy bien vos, te interpele de una manera de escenarios no convencionales, que hagan que la danza vaya teniendo ese lugar que fue construyendo y que creo que hoy por hoy se va a sostener, porque así como trabajamos en la sociedad de fomento, en el barrio, necesitamos también que la universidad abra la puerta para que tenga un escenario como corresponde, un piso como corresponde, como para que los bailarines puedan transmitir todo ese trabajo que se viene haciendo durante un año. Mucho, pero mucho, y yo quiero decir, la gran mayoría de todas las compañías del territorio están esperando la UN Danza, porque, como lo dijiste muy bien vos, se fue afianzando y se fue ya sosteniendo en el tiempo, y que es un escenario que, así como nosotros nos brindamos en Campo de Mayo cuando tenemos que contar sobre derechos humanos, nos posicionamos y nos ponemos al frente cuando es el encuentro. Así que estamos muy contentos, muy ansiosos, una agenda bastante cargada que se viene, y obviamente, Dani, agradecerte el espacio para poder contar un poquito de cómo viene esta UN Danza 2018, ¿no? Dale, antes de meternos en la agenda para que nos cuentes, ayer estuvieron, y digo, como uno de los ejemplos de cómo el elenco de danzas y el compromiso va recorriendo el territorio hacia la sociedad fomento, bueno, en Campo de Mayo, en el Centro Comunitario de Alberto Juancho, aquí en la radio en Estancia Natilo, y van recorriendo todo el territorio. Estuvieron ayer en la escuela 49, y imagino que habrá sido también para ustedes movilizantes estar ahí. Después de haber transitado esta experiencia trágica con nuestro compañero Sandro Robén. Yo a Sandro lo conocía mucho porque Sandro era una de las personas que sostenía fuertemente la orquesta, la orquesta escuela de la Escuela 49, y hemos trabajado en conjunto muchísimas veces, y esa escuela se respiraba arte constantemente. Desde el proyecto desde la FUNAS y junto con la Secretaría de Cultura de la Universidad pensamos en cómo acompañar diferentes actividades pedagógicas que la Escuela 49 ameritaba. Entonces, cuando surge esta posibilidad de poder proyectar y hacer una continuidad, dijimos que íbamos a ir a través de la educación artística. Entonces, en los primeros martes fue el elenco de jóvenes de teatro de la escuela con una obra de la escuelita, y ayer nos tocó ir a nosotros. Cuando ingresamos ayer a la escuela, yo no había ingresado después de la tragedia a la escuela, y cuando ingresamos ayer fue movilizante. Tengo muchos compañeros, Hernán, Marcela, que son docentes históricos de la escuela. Encontrarnos ahí solamente bastó con un abrazo y decir, bueno, hoy estamos acá a la par de la lucha pidiendo justicia por Sandro Robén, pero también acompañando a estos niños que tenemos que continuar con su crecimiento pedagógico, con su sostener los contenidos. Y ayer fuimos tanto el ensamble de música autóctona del Centro Cultural como el elenco de danzas folclóricas de la universidad fuimos a acompañar este proyecto. Realmente te puedo decir, Dani, que en lo personal fue puramente emocionante, movilizante, ver ahí la cara de todos los niños muy contentos, y los docentes dejaban escapar una sonrisa porque vos los escuchás a ellos y están muy dolidos porque fue muy difícil volver después a la escuela después de haber pasado esa desgracia terrible. Y vos ves la escuela y ves la escuela hoy pintada con aire acondicionado, con un patio remodelado, con, no decís, era necesario perder dos vidas para que ese derecho de esos niños, de ese lugar, de ese territorio, del barrio San Carlos, tengan que tener hoy un aula con aire acondicionado. Entonces, eran muchas preguntas y eran muchos sentimientos encontrados, Dani. Pero por suerte pudimos llevarle un poquito de sonrisa a esos niños, y decir la palabra gracias era poco para las autoridades y el elenco y el ensamble de música popular estuvo ahí presente acompañando ese proyecto tan bonito que di a la Escuela 49 en toda su comunidad, ¿no? Importantísimo esto de la articulación, el trabajo del arte, del acompañamiento, ¿no? Desde el arte también a esta vuelta a la escuela, que sin duda va a ser durísima, que recién el martes, la semana pasada, pudieron regresar a la escuela casi a 3 meses, ¿no? De lo sucedido con Sandra y con Rubén. Metiéndonos ya, ahora sí, en lo que va a ser la propuesta de este octavo UNS Danza, contanos, arrancan este viernes con dos actividades, una muestra y con un seminario. Esta semana pasada estuvimos adelantando un poquito, tuvimos un seminario de la directora del Folclórico Nacional, Silvia Servini, y comenzando en este nuevo mes, que es el mes de la danza para la universidad, nuevamente tenemos la presencia de los elencos estables, que eso también está bueno poder contar un poquito, porque en el país tenemos dos compañías nacionales en danza, que es la danza, el Ballet Folclórico Nacional y la Compañía Danza Contemporánea, que son trabajadores del Estado que hoy por hoy tienen la posibilidad de ocupar esos espacios a través de la danza. Y eso, ellos tienen el compromiso de acercarse al territorio, de vincularse con cada uno de los lugares de nuestro país, y que por suerte creen y confían en este proyecto que es la UNS Danza, y que ya por cuarta edición consecutiva van a compartir nuestro encuentro, engalanando, ¿no?, nuestro trabajo y el trabajo de todos los compañeros de la región, pero no solamente de lo artístico, sino también, como decíamos reciente, de lo pedagógico. Y por suerte, Cintia Servini, la nueva directora, junto con Mariano Durachi, que es el subdirector, van a acercarse al territorio y a compartir un seminario de danza en nuestra universidad. Y tenemos, vas a tener la primicia, Dani, que vamos a contar con la presencia de la hija de Santiago Ayala el Chúcaro en este seminario. Así que Gabriela Ayala va a estar presente en este seminario acá en nuestra universidad. Así que comienza este viernes 9 y justo a finalizar el seminario tenemos la apertura de la muestra en articulación con las diplomaturas de artes visuales, cuerpos, movimiento. Fuimos con alumnos de cada una de las diplomaturas a registrar ese trabajo de las compañías nacionales y lo vamos a estar inaugurando este viernes junto con una charla de Juan Cruz Guillén, que es un profesor histórico de la UNA, que viene trabajando toda su historia de Santiago Ayala del Chúcalo, porque si estaría el maestro cumpliría 100 años. Mira. Un revolucionario de la danza que tiene mucho que ver en esto que hoy la danza para todos, ¿no? Esto va a ser a partir de las 6 de la tarde, el viernes. Esto es a partir de las 6 de la tarde este viernes, y ahí comienza ya, damos como el puntapié inicial a la danza, porque el viernes 16 también tenemos un seminario de la Compañía Nacional Contemporánea con su directora Margarita Fernández, y el 17 y el 18, a partir de las 20 horas, comienzan las jornadas expositivas. Las jornadas expositivas que va a contar con más de 15 puestas por noche y con las compañías nacionales haciendo el cierre de cada una de las jornadas. Tremendo. Todo esto abierto a la comunidad, libre y gratuito. De la formación, de las jornadas pedagógicas, todo es libre y gratuito. Vamos a tener un buffet que va a estar a cargo de la organización social Providencia, que tiene el buffet para poder solventar algunos gastos que ellos tienen durante todo el año con la murga. Va a estar la Feria de Artesanos, que nos acompaña desde la Municipalidad de Malvinas Argentinas. Vamos a trabajar fuertemente en articulación con la Municipalidad, porque también fueron uno de los puntales de poder contar hoy. Obviamente todo el mundo sabe y es público conocimiento que el recurso económico para las universidades fue recortado, así que esto lleva e impulsa un gasto que entra en el presupuesto de la universidad y que hoy por hoy está totalmente reducido. Entonces tenemos que buscar la forma de cómo estas actividades poder sostener desde nuestra rectora y desde la municipalidad, poder articular y poder seguir brindando todo este espectáculo a todo el territorio, a toda la comunidad, que creo que es un derecho y que se lo merece, porque tenemos que seguir encontrándonos y tenemos que seguir abriendo la puerta libre y gratuita a todos los lugares públicos y que se pueda acceder a un espectáculo de calidad, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Adrián, nos vamos a estar encontrando seguramente entre el viernes 16 y el domingo 18 en alguna de estas bellísimas actividades que han preparado. Felicitaciones por el trabajo y como siempre quedamos acá en Atincu a disposición. Muchísimas gracias, Dani, a toda la familia de Atincu. Realmente los conocí el día que fuimos a festejar un año más y realmente fue muy muy muy bonito poder compartir ese día, y obviamente que están más que invitados. Y gracias por el espacio para poder difundir, y acá lo estamos esperando. Ojalá podamos hacer algo en vivo, salir en vivo, estar compartiendo este encuentro que es de todo el territorio, de toda la comunidad, que se hace acá en nuestra universidad pública.